atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades, capitán? Acaba de culminar un procedimiento que se inició anoche aproximadamente a las 22 horas, que arrojó en primera instancia la aprehensión de dos personas mayores de edad de este medio por tenencia de estupefaciente, es decir, infracción a la ley 23.737, y por tenencia de arma de guerra, dado que tenían en su poder o en el vehículo que se movilizaban un revólver calibre 38. Como consecuencia de estas aprehensiones, se llevó a cabo a posteriori, en hora de la madrugada, un registro en una vivienda en la calle Viale, en la cual se estaba investigando por la comercialización de estupefacientes, habiéndose procedido a la incautación de otros gramos de tanto de picadura marihuana como de clorhidrato de cocaína, todo en el marco de una causa que estaba siendo investigada por personal de esta dependencia y de la base operativa de Lobos de drogas ilícitas. Causa que se amplía y se intruye con intervención de la fiscal doctora Patricia Ortel de esta localidad. Bueno, estos procedimientos han culminado hace aproximadamente media hora, por lo cual por el momento no estamos en condiciones de brindar mayores detalles acerca de los mismos y acerca de la identidad de las dos personas aprehendidas que se encuentran en esta dependencia policial. Seguro, es lógico. Bueno, pero por lo menos sabemos que los allanamientos dieron resultado positivo. Sí, sí, el registro culminó con un resultado positivo y a eso habría que sumarle la aprehensión de dos personas mayores de edad, padre e hijo, la incautación del vehículo en el que se movilizaban, la incautación de varios gramos de estupefaciente y la incautación de un revólver calibre 38 largo, el cual se hallaba cargado y listo en perfecto funcionamiento. Claro. Capitán, ¿son reincidentes? El hijo, o sea, es decir, de las dos personas aprehendidas, el hijo tiene varias causas por delitos contra la propiedad y ya ha sido procesada en alguna de ellas y es objeto de investigación en al menos dos o tres causas más que se amplían y se intruyen también en la fiscalía local. Con respecto al progenitor no tenemos por el momento certificado sus antecedentes, pero no está siendo investigado por lo menos en el ámbito de esta dependencia policial. Seguro. Capitán, le cambio un poquito de tema para volver a recordarle a la gente un poquito de prevención, ¿no? Ya que lo tengo acá en el teléfono, el tema de la llave y todas esas cuestiones. ¿Podemos recordarle un poquito a la gente todo eso también? Sí, cómo no, Carlito. Es importante que tome la precaución la población de esta ciudad. El que cuenta con cerradura doble paleta, de que extraiga la llave una vez que proceda a cerrar la puerta, debido a que la llave colocada en el interior, a pesar de que, como nos han enseñado hace mucho tiempo, estando atravesada no sale, es utilizada por este grupo de personas que ha cometido delitos tanto en esta localidad como en varias de la provincia, para abrir la puerta desde afuera con dos rayos de bicicleta. Por lo cual, como prevención, es importante que una vez que se le coloque la cerradura a la puerta, sea extraída la llave y colocada en otro lugar, fuera de la cerradura misma de la puerta. Claro, exactamente. Capitán, y ante alguna emergencia llamamos al 911 o al 101, ¿verdad? Al 101, sí. Al 101 mejorado al 101. O las líneas rotativa de esta dependencia policial, el 453-105, el 450-019. Capitán, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.